La cuestión tiene que ver con el fútbol este fin de semana. En realidad, a partir de mañana y se define el domingo. Ay, Dios, Dios. River, Dios. Histórico esto. Juega por primera vez la promoción y peligra que siga en primera división. Hay canciones que quedan desactualizadas. Está en la tele también. River a todo, nada, ya están instalados en Córdoba. Y la producción nos dijo que tenemos en exclusiva contacto con uno de los jugadores del plantel de River. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Hola? Sí, me pasa. Sí, ahora va, dale. Hola. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, sí, hola. Sí, ¿quién habla? Hola, buenas noches, te habla. Hola, Diego. Hola, hola, ¿cómo está? ¿Con quién? Te hablamos de Podría Ser Peor, de Corrientes. Ah, mirá, un gusto, che, ¿cómo están? Bien, bien, ¿vos? Bien, acá en la cafetería del club, tranquilo. Sí, descansando. ¡Hola, Pacho! ¡Hola, Pacho, la música! Está escuchando. ¿Con quién está Diego ahí dando vuelta? ¿Quién está en la concentración con vos? Ahora, ¿quién duerme en la habitación con vos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, estoy yo tranquilo, solo estoy en la... No estoy concentrando, o sea, estoy en mi barrio, estoy en el departamento donde lo compré el año pasado, qué sé yo. Y bueno, no me tocó viajar. Me tocó viajar y... Buenas noches. ¿Viste? No... cosa de la vida, cosa del fútbol. No importa. Diego, a ver, River en 180 minutos se juega 110 años, 110 años de historia. Un costado. Escúchame. Pará, Diego Buenanote, en comunicación con nosotros, el jugador que quedó marginado del partido. Claro, eso le quería preguntar. A semejante situación y que él que se ha borrado por el técnico, ¿cómo estás, Diego, después de que JJ te haya borrado? ¿No te quiere JJ? Mirá, se enojó, más que nada, te comento así rápido. Mirá, se enojó, cortado, con sí, 4 de azúcar, sí. No, sí. ¿4 de azúcar le ponés? Se reenojó porque, mirá, yo tengo un departamento en Belgrano R, y siempre digo a los muchachos que no hay lugar más seguro acá en Capital que vivir en Belgrano. Ajá, entonces, claro. Y cuando llegó la zona de la promoción, cuando entramos en zona de promoción, que se corría la bocha, qué sé yo, que íbamos a jugar con Belgrano, entonces me llamó un día aparte el negro y me dice, vení Diego, me dice, sí, ¿qué pasa, negro, Leo? Me dice, mirá, no sé si vos me haces camarilla, estás haciendo camarilla o qué, viste, pero a cada rato le insistí con que vayan a vivir a Belgrano, que es una indirecta para mí o qué. ¿Se te ofendió? Sí, se enojó, le digo, mirá, negro, vos tomalo como quieras. O sea, yo hago la mía acá en el club. Ajá. Yo estoy bien con Daniel, así que lo que vos hagas conmigo a mí no me interesa. Entonces me dijo, bueno, ¿sabes qué? Uno viaja a Córdoba. Bueno, está bien. Yo me viajo a Córdoba, así te va a ir luego. No, pero pará, Diego, no te calenté, qué sé yo. Ah, bueno, uno me ayuda a mí, está todo re bien. O sea, más que bien, o sea, vos sabrás cuáles son el planteo con el que querés que River salga a jugar en Belgrano, me dice. No, es que yo no tengo ningún planteo, me dice. Bueno, pero negro le digo, o sea, si no me dice, vas por algo, o sea, le tenés en cuenta, no sé, el tanque, todo bien con el tanque, viste, yo no quiero camarilla adentro. O sea, fíjate con Juan Pablo, le digo, porque Juan Pablo nos viene atajando bien. Y me dice, ¿y vos qué decís? ¿A quién le pongo, me dice? No sé, negro, fíjate, qué sé yo. No sé qué armar el equipo, pero es que no sé qué carajo hacer, me dice. Y bueno, negro, ¿qué quieres que haga? No sé. Pará, es gravísimo lo que estás contando, Diego. O sea, el técnico te pedía... Pará, Diego. Me está preocupando. Yo te escuché primero de fondo, cuando empezamos la comunicación, con un tango de fondo, el de Polémica en el Bar, y ya te tomaste 2 cafés en 3 minutos. Sí, así no va a pasar el doping del Málaga, te digo, ¿eh? No. Yo estoy entrenado, me levanto temprano, todo. Yo estoy, me levanté a las 10. Bueno, ahí no está nadie que me controle. Entonces, como que, viste, ya más relajado. Yo me voy a River. Yo pensé prácticamente estoy con un pie afuera. Y sí, entonces, ya está vendido. Pero por los muchachos le deseo el bien, porque la que se le viene la cortada de cabeza es fatal. No hay que vivirla, son situaciones muy difíciles, viste. Y bueno, qué sé yo, dentro de todo, uno dentro de todo siempre. Diego, ¿es cierto que el técnico te pedía consejos para armar el equipo? ¿No tenía idea? ¿Que yo iba a quedar afuera? No, te pedía consejos para armar el equipo. Mira, te comento, me comento la primicia a una radio de Corriente. Mira, el tema es así, se enojó porque yo siempre le decía a los muchachos que el barrio de Grano, bla, bla, bla, bla, y más seguro, qué sé yo, donde era el tanque, me dice, dejarme la camarilla, Diego, o comportate, nano, me dice, pará, tanque, le dije, Pero fíjate si vos sos nuevo, acabo de venir a otro lado, no creo. Yo soy requerido acá en el club. Y bueno, dice, mirá, qué sé yo, me dice. La verdad, viene un día, estábamos en los vestuarios, nos estábamos cambiando así. Yo no he llegado tarde, ese día justamente porque me había cruzado con Marengo ahí en el edificio, porque también había conocido Marengo. Y me la capí, qué sé yo. Y un día, bueno, me quedé hablando así, hola. Hola. Hola, sí. Hola. Ay, no te escuchaba, sí, disculpa. Sí. Bueno, llegué tarde ese entrenamiento. Me dice, te hablo con vos, Diego, me dice el negro. Sí, negro, le digo, está todo bien. Ah, empecé a vendar, qué sé yo, me empecé a frotar las piernas, me hicieron unos masajes. Hoy yo tengo un problema, viste, en los aductores, en el aductor derecho, estoy con una distensión, viste. Y bueno, me entré a frotar, salgo a la cancha, empiezo a hacer los trotes de precalentamiento, tranquilo. Hice un par de saltos, piques cortos. En bopa, flip-flop, que sé yo, lo mismo siempre. Por eso arriba está la promoción, porque tenemos un cuerpo de actividades físicas, ¿viste? Que más que nada pelotudeamos. O sea, eso soy el único que lo se dice. El único que lo dice al negro soy yo, porque nadie está tan mío. Bueno, no te digo, nadie está tan mío. Bueno, no te hago una pregunta, me dejaste preocupado. Sí, que estaba, buenas tardes. Buenas tardes. En su momento se decía que el Enzo le dirigía River a Ramón Díaz. Creían que Ramón no dirigía realmente el equipo, sino que tenían un jugador adentro que manejaba. ¿Ahora sos vos el que dirige el equipo? ¿O vos no te haces cargo del equipo? No, yo siempre me hice cargo de los problemas de River. Mira, yo al negro siempre le dije las cosas de frente. Cuando tuvimos que sacarle a Carrillo, el que le tiró la idea de que Carrillo no te va al club, fui yo. Siempre fui yo. Después, cuando el tanque no empezó a convertir goles, qué sé yo, le dije, y sacarlo al tanque. O sea, fíjate la mentalidad de la dirigencia de River. Sacan a Logro Fabiani por exceso de kilo y lo traen al tanque Pavones con exceso de kilo. O sea, una cosa de terror, ¿me entendés? Y bueno, qué sé yo. Si no me van a hacer caso a mí, yo soy muy querido. Yo con los borrachos del tablón tengo una relación. Digo, esa es la pregunta. De 5 centímetros. Ahí va la pregunta. O sea, ¿qué consejo le das al hincha de River, que en realidad el que está sufriendo, el que está mal? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, bien. Sí, nadie acá, qué sé yo. ¿La misma radio? Sí. Escuchame, una pregunta, ¿no? Gustavo, 4 de azúcar, dale, bocha. 3 cafés, vaya, en 10 minutos. Bueno, buena noche. La pregunta es, así como vos decís que hablabas con el negro, con JJ, y le decía qué carajo hacer con el equipo, ¿vos tenés alguna responsabilidad en que juegue con 6 defensores y un delantero, por ejemplo? Me parece una falta de respeto para el hincha de River. El hincha de River está acostumbrado a otra cosa. El amante del buen fútbol, el hombre que fue chico a la cancha, al Monumental, a la platea Belgrano... sabe que River no juegue así. Y el negro está cagado, yo se lo dije. O sea, vos no me llevás a mi negro, pero estás cagado, loco, le digo. Y me dice, cerrá el pico, Diego, me dice, cerrá el pico, sí, o sea, sí, estoy muy cagado, me dice. Esto fue una intimidad en los pasillos del Monumental, pero... donde nos cruzamos un par de... Él se calentó porque yo cambié el coche, por ejemplo. Y dice que ¿cómo puedo cambiar el coche si no juego nunca? Y pero cobro, negro, le digo. Yo también cobro. Estaré en el banco de suplente, pero cobro, le digo. Sí, pero cambiás el auto, a los chicos no les gusta, a los muchachos te miran mal. Guarda que vos sos peligroso con el auto, Diego. Diego, te pregunto, ¿estás con alguien más ahí o no? ¿Algún otro jugador de River? No, acaba de pasar el Beto, pero... ¿El Beto Alonso? ¿Está el Beto con vos? Ah, ¿se fue? ¿Se fue? ¿No? Pará, vos para acá. Vos para lo de Diego Díaz. ¿Vos estás? Vos para lo de Diego Díaz, vos te vas a decir, es uno que voy después. Mostaza, justo iba ahí, Mostaza Mer. ¿Está el Mostaza con vos? ¿Se puede hablar con él? Sí, como no, dale. ¡Mostaza! ¡Mostaza! ¡Mostaza! ¡Sí! Buena nota en exclusiva, podría ser peor. ¿Quieren hablar con vos? Vení, Mostaza. Ahora viene Mostaza dale, Merlo. Yo le dije todo lo que pensaba al negro, que un hijo de puta. O sea. Pará que hay gente de River escuchando y está de acuerdo. Sí, que todo Luis. Hola, Mostaza. Es Ricardo Colombia. A ver. Acá estamos en el... Estamos con Dieguito, todo. Pues yo ya me estoy yendo justamente para TIC, porque tengo una entrevista con Diego Díaz para el programa, por eso. Ajá. ¿Qué tal los mustos, para la gente corrupte? Sí. Yo voy a ir por ahí a pescar, es rico que se come los pescaditos, por favor. Sí, bueno, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Cómo? Maletro, sí. Mostaza, yo no sé si usted se acuerda de mí, pero hace poco yo le hice una nota cuando usted vino acá, cuando era técnico de Central, que después lo rajaron después de perder con Boca Unidos acá, no sé si se acuerda. Sí, me acuerdo. Claro. Hola, ¿qué tal? Nahuel Russo es mi nombre. Sí, ¿cómo andás, Nahuel? Bien, ¿cómo bien. Me acuerdo con vos? Sí, me acuerdo que nos quedamos hablando en una bocha ahí. Sí, sí. No, usted no me dio ni cinco de pelota. Pero bueno, no, Mostaza, lo que le quería preguntar a usted como ídolo de River, como jugador, porque como técnico fue un desastre. Dos atados, después yo te doy la plata. Sí, sí, claro que crees. No, le quería preguntar cómo ve usted esta situación de River, de la chance de irse al descenso. Y bueno, mirá, yo la verdad que no, soy humano, soy persona, yo me metí por arriba de mucha bola, yo estoy cagado. Cagado, una situación difícil, podemos jugar en la B, pero que quede claro, chicos, que River no desciende. River no desciende, no, la prensa está mintiendo, no está mintiendo, nos está llenando de mierda la cabeza, que si eso no descendemos, River. No descendemos, porque el jugador de River, el hincha River tiene alma, tiene actitud, tiene huevo, a pesar de que seamos gallina, tenemos mucho huevo. Eso sí, qué sé yo. Mostaza, ¿qué opina de que River solamente en las 19 fechas, en dos partidos, hizo más de un gol? Y bueno, habría que preguntarse al negro, es decir, la decisión de cómo él saca a parar el equipo. Mirá, yo las veces que me crucé con el negro le dije, creería al negro que no estás parando bien al equipo dentro de la cancha. ¿Y qué te dijo? Y el negro, la última vez que nos cruzamos justamente acá en la cafetería del club, me dice, y bueno, ya no sé cómo hacerlo parar. Y bueno, le digo, negro, la verdad. Sí. Mostaza. Ver, Mostaza, que para mí era la entrevista, no para vos. Te está acaparando todo. Buena nota, y Mostaza Merlo en exclusiva podría ser peor. Mostaza, una última pregunta a usted como técnico. Dale. River juega aparentemente, te parece ser mañana, con un 3-4-1-2, algo que parece una característica de teléfono. Ajá. Eso, ¿cómo se explica? Un equipo que quiere un equipo de los grandes. Característica, sí, del interior de Santa Fe. Mirá, 3-4-1-2. 3-4-1-2. Mira, yo lo único que te puedo decir, si al negro le va a dar resultado, que juegue con 3-4-1-2 o 0-3-4-5-6. Es lo mismo. Sabía que salgamos a ganar. Tenemos que salir a ganar, chicos. Somos una institución grande, somos el segundo equipo después de Boca. Bueno, no estoy quejando, ya me digo ella. Mostaza, me pareció escucharlo. Mostaza, me pareció escuchar la voz de Carrizo de fondo. ¿Está por ahí? No, hola, soy Diego. Hola, sí, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. No, se acaba de ir, Mostaza, acá se acaba de ir justamente. Pero no, me pareció escuchar la voz de Carrizo de fondo, ¿no estaba? ¿El gato no, Carrizo? No. ¿Del viejo de Amadeo? No. No, déjalo. Porque por culpa de esta gente que hizo historia, ahora nosotros estamos pagando el pasto. No, nos ponen más presión. ¿Qué? Claro. No, a mí no me interesa la historia de River. ¿Para qué son grandes después de que sostener? No, aparte, escuchame, estamos hablando con Buenanote, que está en Buenos Aires, que no fue a Córdoba, los demás están todos concentrados en Córdoba. Claro, ¿cómo se le puede ganar a Belgrano Buenanote? ¿Vos cómo harías? Mirá, yo le dije al negro, le digo, mirá, o sea, lo importante es que vos sepas que si vas a salir con el equipo que venía jugando los 10 partidos anteriores, te vas a la B, negro. Y me dice el negro, esto fue todo en el pasillo, hablamos una hora, estuvimos discutiendo. Y me dice, que no sé jugar de otra forma, Diego, me dice. Y bueno, está las manos, negro, le digo. ¿Vos está las manos? ¿Para cómo no me querés llevar a mí? ¿Qué sé yo? Porque yo hago amarilla, que soy respetado, me retobo, qué sé yo. Y bueno, dejale que agarre Matías y que se ponga el equipo al hombro. Yo le dije a Matías, hacerle un costado a JJ y ponete vos el equipo al hombro, le digo. Ponete el equipo al hombro. Y dejalo un costado a JJ y quedás en la historia vos. ¿Y qué opinás de...? Tienes razón, Diego, me dice, pasa ahí. Yo estoy re cagado, me dice, una situación complicada. ¿Vos por qué no viajás, enano? Me dice. Y bueno, loco, qué sé yo, no sé. Pero están todos asustados por lo que es complicada la situación. Y está todo dividido entre el plantel. Acá me mandaron un par de chistes. Uno dice que a River le dicen festival de rock porque están decadentes, divididos y hasta las pelotas. Ah, la gente de Boca, sí, re zarpada, sí. Después había uno patriótico que dice que a River le dicen bandera porque depende de Belgrano para existir. Y me gustó esa, che, ¿eh? Claro, aparte es como alegórico a la fecha, digamos. Y sí, qué sé yo. pasado, ¿viste? Y la gente de Boca está festejando. Ojo que la gente de Boca tampoco ganó nada, ¿eh? No pudo entrar a la Sudamericana, un torneo malo donde le va mal, entra en promoción igual que nosotros. Ojo, atención, ¿eh? Atención que no podemos... Se pega vuelta la tortilla y quedamos burlándonos nosotros. Pero bueno, yo creo que River puede salir de esta zafa de esta y la próxima sí se va a la B. Yo creo que todo esto es una maniobra de River y Boca para jugar en el 2012 en Teis Sports de nuevo. Sí, acá hay mucha plata de por medio, no se traguen todo, no se traguen todo lo que ven, lo que escuchan. River y Boca van a seguir siendo un superclásico de la República Argentina. Pecho frío, lo esperamos la décima. No van a venir. Bueno, te pagamos 10.000 populares. No van a venir. Sí, anda ahí con la voz, ha hecho el tablón, loco. Ahora, Diego, ¿te animás a tirar un resultado de Río Belgrano? Y yo lo busco al negro, mirá, ya te comé 3. Y 3-1 con goles de la Mela. Y 3 de ellos, te digo los goles del zurdo Vázquez, uno de Belgrano. Ajá. Y 2 de Pereira. Ajá, ¿estás sabiendo? Sí. A ojo que está campeónico también, yo tengo fe al pibe. Bueno, pibe, tengo 500 años campeónico. Ajá. Sí. Ajá. Y 3 allá, 1 con goles de la Mela, y acá nosotros lo damos vuelta. Posiblemente yo capaz, ¿quién te dice? ¿Viste el negro? ¿Quién te dice? Pero ya dijeron que no te van a llamar. Chico, pero a ver. Me dijo la gente de la producción que si yo el domingo me llaman y jueves hacia un gol, se lo dedico. Bueno, correcto. Miren a la cámara, ustedes miren a la cámara y yo levanto la mano como diciendo para el chico de corriente y me hicieron reportaje. Sí, no hay ninguna chance de que pase ninguna de las dos cosas. ¿Tenés amigo acá en Corriente? Buenas noches. Sí, te escucho. ¿Qué está escuchando de música de fondo? No, es la música que pone en la cafetería acá del club. ¿Qué? ¿Por qué? Tango, el bocho siempre pone tango. Sí, la verdad que no. No, pero es tranquilo, ¿eh? La música, ¿querés que le pida que cambie? Sí, no sé, ¿vos podés manejar la música del bar? Sí, ¿eh? sí, pará, a ver. Acá tengo... Esta es la que a mí no me gusta, qué sé yo, ¿viste? Más ahora en la situación en que estamos y todo eso, ¿viste? A ver. Es una canción que la verdad que a mí me gusta. A ver si se escucha. ¿Se escucha? Sí. Voy a pedir el bocha que ponga más fuerte. No se entiende muy bien. Sí, ahí va, mirá. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, pero no entendemos qué es. Entendemos bien qué es. Venga, ya me la escuchar, a ver, responde si se escucha. Ay, qué se sonido, está mucho, la verdad, tengo una afinidad con el pelado. Toco y me voy. Igual, me gustaba más el otro de Chiquilín de mirada afuera. No, pasa que me cargan acá en el club, porque como el bocha no me llevó, entonces, el negro no me llevó. Y obviamente me dicen, te quedaste, nada, no nos viajaste con el plantel, no te fuiste a coro, no tenés huevo, no tenés aguante. Es que todos me quieren, dice. Sí, requerido. Veo. Macanudo. Bueno, sí. Como para redondear, así, la verdad fue muy entretenida esta nota y ver tu punto de vista. El negro está cagado. y también que haber hablado con Mostaza Merlo. Pero el negro no lo sabe. Bueno, un poco de optimismo, digamos. Si no, no sé. Sí, no, pero estaba bien, sí. No va a haber más. Claro, vos te importa 3 huevos, te vas. Pero bueno. No, yo ya lo estoy yendo, sí. Bueno, igual, faltó, como para cerrar, así. Tu pronóstico es: mañana en Córdoba, 3-1, pierde River. Después, del domingo, ¿cómo sale? Y el domingo terminamos 4-2 en el Monumental. Sí, acá terminamos 4-2. ¿4-2 quién? River, y quedamos en la... ¿Cómo va a ser River para hacer 4 goles en todo el campeonato, en esos 4 goles? Jamás. No, pero yo le tengo fe, o sea, el negro tiene un único planteo para salir a jugar el domingo y el miércoles. Y me dijo, mirá, si pierdo en Córdoba, te voy a pedir ayuda, Nano, me dijo. Ajá. Bueno, negro, vos sabés que yo estoy a disposición tuya, todo, ¿sabes? Por salvarte, por sacarte las papas del horno, negro, todo re bien. Ayúdame, Diego, me dice. Si pierde, si pierdes, Diego. Se arrodilló y todo delante de mí. Si pierde. Se arrodilló ahí, JJ. Y yo lo miraba así, decía, bueno, está bien, hace la tuya. Estaba muy mal. Se arrodilló y me decía, yo no te llevo. Y bueno, está bien. Yo lo mismo te voy a ayudar. Pero, pará, escúchame, si pierden, lo va a tener que ayudar a cavar un pozo para meterse. Sí, eso es lo que me dicen acá. cada vez que ando por acá por la cafetería me dicen, che, loco, ustedes llegan ahí a la vez. Y se te terminó acá el tema del café y las tostadas que venía a comer y todo eso, ¿eh? Te cierro toda la libreta, me dicen. Bueno, una última. ¿Y pasarela? Sí, sí. ¿Y pasarela no, todo esto qué? No, mira, yo con el Dani tengo más que... No, no, re bien, una relación excelente. Yo con el Dani siempre estuve muy, muy bien. Él te hizo debutar. JJ no se ceban. El Dani y JJ no se ceban. Ya fue una vez acá en Los Quinchos, hubo problemas con el Dani y con JJ. No sé si ustedes se acuerdan del tiroteo de Los Quinchos. No, no. ¿Pero eso no era un problema con la barra? Sí, sí, sí, pero eso mismo no era el problema de JJ con Dani. Ese era otro. O sea, el problema de los que le tocó con la borracha del tablón entre Alan y el Rus y Adrián Rousseau. No, no, a mí me gustaría que esté el Beto de presidente. A mí me gustaría que esté el Beto de presidente y el Dani de técnico. Me encanta sí, porque va acomodando el guión a todo totalmente. Adrián, ahora voy. Pero escuchá, pará, ¿quién es Adrián? No, Adrián Rousseau, que pasa. No, pero es un delincuente. No, no, pero, o sea, no, yo no sé nada de él, no, no sé nada del historial, lo suelo ver en la hinchada de Río, y qué sé yo, lo suelo ver en Cocodrilo ahí, pero nada más. Ahora vamos, ¿verdad? Esta noche. Bueno, ¿Cocodrilo y Hipopótamo haces la noche porteña hacia full? ¿Esta noche? Sí. No, esta noche. Y mirá, por una cuestión de respeto, yo no salgo hasta el miércoles, hasta mañana, ¿viste? Ya el jueves y la rompo. Ajá, ah, bueno, ajá, bien. Jueves, viernes, sábado, sí, viste, el domingo nuevamente me quedo tranquilo, si es que me dice concentrada, Diego, que si yo voy a entrar a jugar, viste, qué sé yo. Pero sí, la noche está full, ¿eh? Está full. Mirá que yo salí hace dos días, salimos con Jimena Capricho, el marido, sí, Sofía Sámolo, ¿quién más tuvo? Marita Chávez. No, sí, re bien, la verdad que... Está re, no, re bien. Re preocupado. Yo que disfrutar, por... ya me estoy yendo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, re preocupado por el futuro de River. Le mandamos un saludo a Diego, la verdad que es muy valiente la actitud de él. Sí, no, no, gracias, no, no, todo bien, que sí. Le mando un abrazo a gente de Corriente ahí, que tengo muchos amigos. Acá nuestro compañero de la mesa, Nahuel, es fanático de River, está por tener un paro cardíaco hace como meses ya. Che. No, no, Nahuel, tranquilizate. No, River no desciende, River no desciende, Nahuel, te lo digo ya, te lo dice Dieguito Buenanote, y... Sí, convencete como buen hincha de River, el periodista que sos, que no sabe un carajo el negro. Sí, sí, no, no, en eso estamos de acuerdo. Y que después de esta promoción se tiene que ir. Yo ya le dije. No, vos tenés que irte a agarrar un equipo Nacional B, la primera vez Metropolitana. Ya tiene un equipo Nacional B. Sí, sí, sí, pero sabes que no le quería joder porque justo está tu compañero ahí. Sí, no quiero que se ponga mal, ¿viste? Sí, la verdad que... Por la situación de donde la estamos pasando, me parece más la B que la A. Sí, sí. No puede ser, no puede ser que esté... son del destino. No puede ser que esté agrandado Belgrano y asustado River. Pero bueno, una última, nos quedan dos minutos. Sí, dale, dale, dale, no hay problema. Sí. ¿Qué opinás, en serio, más allá de que parece... parece... No, podemos hablar hasta la 10, yo estoy tranquilo acá. No. Tal pedo, claro. No viajó. Claro, veo. Escuchá, en dos minutos, así como para redondear, vos veo que te llevas bien con Daniel Alberto, pero ¿qué opinás de la actitud del presidente del club, que está en el peor momento de su historia, en 110 años, se juega, quedar o no en primera división, y el tipo no va a Córdoba a ver el partido? ¡Qué embollerena! Bueno, mirá, te comento rápido. ¿Dani no va a Córdoba? No, no va, no se sabe bien dónde está. No. Yo sé cómo viene el tema acá. No, Dani no va a Córdoba porque tiene este contrato con un par de empresas donde tiene que ir justamente, él es la cara de un par de marcas. No me pidan la marca porque no sé, pero tiene que cumplir, o sea, es un dinero que él mismo dijo. Si yo no me presento, no es plata que ingresa para el club, es por eso nomás. Pero él piensa en el bienestar, sí, de River. Ajá, sí. Pero es por eso que no viajó nomás, ¿viste? Bueno. Pero después, viste, todo bien. Yo a Dani le tengo confianza, ¿viste? A River lo vas a acabar, volver a ser millonario de siempre. River va a ser el millonario que siempre fue. Ajá. Estamos en buen momento. Bueno, pero bueno. Bárbaro. Un saludo para Aguilar. Un saludo para Aguilar, que lo claro. Quieren un montón. No, ni me hablé, no. No, se subió, mirá el Bocha. Aguilar, Bocha. Mirá por qué te dice, para Aguilar, te están dando. No, no sé qué da risa el Bocha. Hasta no estaba acá en la cafetería Aguilar. Mucha gente vive ahí, le digo. La cafetería de River, ahí están todos ahí. Acá está la cafetería, sí, que la cafetería de River. No, el Bocha no lo puede ni ver a... ¿Quién es el Bocha? ¿Eh? ¿Quién es el Bocha? El Bocha que tiene acá la cafetería. Ah, Bochini tiene una cafetería. No, el Bocha le decía, pues, se pela así al pelado, qué sé yo. Y acá, acá José María venía a tomar siempre. Venía a tomar siempre con la con los hijos. Ajá. Venía a desayunar, venía a merendar, venía a almorzar y venía a cenar. ¿Y, y pagó la deuda? Preguntale el rollo de papel higiénico de cuenta que le dejó al Bocha. Preguntale el rollo, mirá cómo me mira. No, Bocha. Ya te estoy contando, hermano, lo que te hizo a vos, José María, Bocha. Bueno, Me hace seña, mirá. Un gusto, che. Con el rollo me hace seña. Te mando saludos, Bocha, dice. Bueno, gracias. Bueno, gracias, muchacho. Y a tenerle fe, no sé, a lo de la mesa, que soy hincha de River. Y ténganse fe, muchacho. ¿Qué sé yo? No, más no le puedo decir. Nahuel, por la duda, tranquilo. Si yo juego el domingo, se los dedico. Dale, dale. No va a pasar, pero bueno. Sí, se le dedico. Qué tranquilo que el Grillo Vallejo es hincha de River, me estaba contando. Y te hace promoción. Buah. Acá te estamos arreglando canje con cardiólogos. Bueno, muchas gracias, Diego. Buenas noches por haber hablado con nosotros. También nos pasaste un ratito con el Mostaza Merlo. Sí. Un honor verlos tan tranquilos también. Nos pone muy claro, contento. Casi al borde que te chupa un huevo. Claro, claro. Pero bueno, para toda la gente de River que está preocupada por la situación del equipo mañana, un poco de tranquilidad. Tu pronóstico es 3-1, pierde River. 3-1 en Córdoba y 4-2 acá. Claro, me encantaría ver que River meta 5 goles en 4 días. Es increíble. Claro, no pudo meter más de 2 goles en un año. Imagínate. Pero bueno. Sí, viste, qué sé yo. Bueno. Sí, bueno. Bueno, un abrazo grande. Que te vaya bien en Europa. Estás golpeando, gente. Che, enano, ¿cuándo te vas para el Málaga? Ya, mañana mismo. Ya. ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, está apretando el jefe de la barra! Todo se terminó. Estaba con Adrián Russo también de la barra de River. Horrible. Epílogo de oro, le digo. A hablar con. Estamos al horno. Mañana en Podría Ser Peor vamos a hablar con el presidente del Instituto de Cardiología de Corrientes, que nos va a contar cómo se prepara la gente de River para soportar estos dos partidos. Me dice Cricio que es hincha de River y se la banca. Claro, que no la bancamos. Le pregunto si está en promoción. Ajá. Un 2x1. Ay, pero qué ingenioso. Entre la chupada de media, güey, le digo, chiste boludo. Te podemos llevar, pero yo te digo, se van. Se pueden. Ay, lo hiciste enojar, ¿no? Yo no lo puedo joder. Un hincha de River tiene una tolerancia máxima de 120 minutos. Lo jode más que eso y se enoja. Y se va. Así es. 7:02. ¡Madre que te parió, carajo! ¡Cállate!